Los nimeos energía ya lo dijimos, los podemos comparar con los píxeles. Si el alma encarnada posee el conocimiento elevado y energético, entonces cuando desencarne, podrá unir con la fuerza de su pensamiento los nimeos energía y formar la imagen que desea proyectar. Esta fuerza viene no solo de su conocimiento, sino también por la manera y forma que tuvo en su vida y la electricidad que emitió o vibración que acumuló. 80. Entonces la ciudad de cristal, donde ustedes reciben a las almas, nimeos energías, es todo lo que conocemos como electromagnetismo. No, la descripción que acabas de dar se le conoce como realidad antimateria, dijo la hermana Interana. La ciudad de cristal se encuentra en el magnetismo, queremos decir que está en la luminosidad del electromagnetismo y esta les podemos asegurar es pequeña a comparación de la realidad antimateria. Las almas son recibidas y clasificadas en el electromagnetismo. Los espíritus o bebés espíritus son recibidos en la realidad magnética antimateria, donde se encuentra nuestra nave antimateria y donde estamos todos nosotros sus hermanos mayores ayaplianos. 81. ¿Cómo son tratadas o curadas las almas? Para nosotros las almas son nimeos energía grabados de acuerdo a sus experiencias y vivencias efectuadas en el transcurso de sus vidas, dijo el hermano Elohim, mientras no se unan conceptuando el deseo creador. Nosotros simplemente las consideramos partículas que unidas toman la forma molde hombre y de acuerdo a su grabación ellos se comportarán. Las almas más evolucionadas y elevadas, desencarnadas del mismo hombre planeta se encargan de aquellas que se encuentran incipientes al desarrollo del conocimiento y entendimiento. Estas almas desencarnadas se encuentran en el electromagnetismo, pero aún no han formado su bebé espíritu. Esta realidad ustedes la conocen como purgatorio e infierno, ya que el cielo, magnetismo, lo podríamos considerar una realidad más evolucionada y elevada, es para aquellos que ya concibieron y están gestando su bebé espíritu. Cuando los nimeos energía desencarnan, prosiguió el hermano Interano, se disgregan y llegan a la realidad antimateria de su nidos. Cada uno de ellos se une a otros por afinidad y características que lo determinaron en la vida del molde hombre. Esas características ustedes la llaman emociones, para nosotros son frecuencia, vibración, color, ritmo y más. La atracción entre los nimeos energía nos facilita mucho el saber cómo debemos sanarlos. Las almas más elevadas que tiene a su cargo a las menos elevadas, utilizan métodos que se realizan a través de la luz. Sanarlo significa levantar la frecuencia, vibración, ritmo, colores, etc. Es un trabajo energético y esto se realiza inculcándoles energías, pensamientos, nimeos energía, más elevadas, que luego ellas deberán aplicarlas en el mundo material para que se graben eternamente.